Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes 10 de agosto de 2015. Si estáis de vacaciones, que me imagino que sois la mayoría, enhorabuena y a disfrutarlas, que os lo habéis ganado. Si no es así y estáis trabajando, pues no te preocupes. Con un poquito de información deportiva del Elche Club de Fútbol y si tienes aire acondicionado o estás cerca del fresquito, mucho mejor. Desde Teleelche en Radio Marca te saludamos en el 101.4, también en la TDT, en Teleelche y por supuesto en nuestro portal multimedia teleelche.es. Arrancamos ya con estos titulares de hoy, lunes 10 de agosto. Y hay mucho que contaros porque la liga arranca en 12 días y el Elche tiene que empezar a presentar los jugadores a pares. Hugo Álvarez e Isidoro han sido los primeros en ser presentados hoy a las 12 del mediodía. En la primera presentación, los primeros futbolistas para la temporada 2015-2016 en segunda división. Ambos destacan la grandeza del Elche por encima de los motivos económicos, porque la verdad es que firmar en esta situación que está el Elche, pues hay que tener argumentos. ¿Cuáles son? Pues Hugo los explicaba así. Está claro que segunda división A, una entidad de este calibre, pues creo que este año hay pocas. En mi caso, pues hay veces que hay cosas que van por delante y creo que el tema económico en este caso no ha primado, porque sí que había otras opciones y creo que a nivel motivación para mí mismo venir a Elche no se puede comparar con ir a otro sitio. Escucharemos a los primeros dos refuerzos oficiales por parte del Elche Club de Fútbol y muchos pensaréis, os preguntaréis si ya se han hecho oficiales, si ya han hablado, si han sido presentados. ¿Es que el Elche ha desbloqueado ya los derechos federativos? ¿Es que ya ha pagado para poder presentar las fichas? Pues no, pero se está en ello. Otro hombre que viene a reforzar la zaga y es la parte que más se está reforzando. Dicen que hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Pues bien, precisamente por ahí ha empezado el club con los defensas, además de Hugo y de Hugo Central y del lateral derecho Isidoro. Armando Lozano también viene a reforzar la zaga franjiverde. Es central, nuevo jugador del Elche, aunque no oficial. Su última experiencia en la Major League Soccer, en la MLS, en las filas del New York Red Bulls de Thierry Henry. Formado en el fútbol de su motrín natal, Armando jugó de 2002 a 2006 en el filial del Málaga y debutó en primera en el conjunto malagueño en 2006. Después pasó al filial del Levante y en esa misma campaña disputó 12 encuentros en primera división con el equipo granota. Luego firmó por el Cartagena Segunda B. Un año más tarde formó parte del Barça B, con el que ascendió a segunda. Luego fichó por el Córdoba, con el que militó dos temporadas y ascendió a primera. Breve paso por el Veracruz mexicano y la última temporada en el New York Red Bull. De momento recordamos que hay, si no recuerdo mal, 6 hombres firmados que no presentados. Presentados de momento los que ya os adelantábamos el pasado martes. Hugo y el lunes, para ser exactos. Os hablamos de Hugo, de Isidoro y de Perea. Pues bien, Perea en principio no va a seguir porque fue un fichaje del anterior manager general, Javier Cabello, que ya rescindió su contrato. Por tanto, hay que recordar que hay más jugadores firmados, aparte de los dos presentados hoy, Armando Lozano, Perea, que todo parece indicar que no va a seguir, Alex Felipe, que tenemos la duda, y Nono, este sí, porque fue el primer fichaje de la era Ramón Planes. Por tanto, mañana podría ser presentado seguramente Armando Lozano y Nono. En principio, bueno, pues eso es lo que barruntamos un poquito, pero ahora mismo, como digo, hay seis. Vamos a recordar los seis, Isidoro y Hugo presentados, Nono y Armando Lozano, que siguen seguro, y luego Alex Felipe y Perea, en principio, el último. Perea parece que no va a seguir, y Alex Felipe habrá que ver. Pedro Astray, en principio estaba a prueba, o está a prueba, yo creo que tampoco va a seguir, sobre todo porque hay futbolistas que Ramón Planes conoce muy bien y que van a firmar en breve. Uno de ellos puede ser Alex Moreno. El pasado martes 4 de agosto ya os adelantábamos el interés del Elche Club de Fútbol por este futbolista, joven jugador de 22 años, Alex Moreno, que se formó en las categorías inferiores del Vilafranca, hasta que en 2011 firmó por el Juvenil C del Fútbol Club Barcelona. Vistió blaugrana una temporada y después llegó al Llagostera de Segunda B, en el que disputó 27 partidos y anotó dos goles. Sus números le valieron el pase al Mallorca de Segunda División en la temporada 13-14, donde tuvo un destacado papel con 31 partidos y dos tantos en el Mallorca. Allí coincidió con Generelo. La pasada campaña firmó por el Rayo Vallecano en Primera División 4 años, aunque no gozó de demasiado protagonismo. Jugó en 11 partidos de Liga. Le quedan 3 años más de contrato y Alex Moreno, que es extremo izquierdo, que es banda zurdo, es una de las apuestas también para firmar en breve, en esta temporada. También otra de las opciones, también por banda izquierda, sería Alex Martínez, lateral zurdo del Betis, que no entra en los planes de Pepe Mel, y es que el Elche se ha quedado sin banda izquierda. Recordemos que en el lateral se marchó Domingo Cisma al Córdoba y el pasado sábado se le comunicó a Edu Albacar que no cuentan con él. El nuevo director deportivo Ramón Planes y Baraja hablaron, desde luego ha pesado su contrato económico de amplia cuantía, que no se puede soportar en segunda, porque recordemos que sí ha participado o había participado en todos los partidos amistosos con Rubén Baraja, a excepción ya del sábado en Campo Amor, donde ya ni viajó. Por tanto, hay que llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato de Edu Albacar, que tiene todavía un año más de contrato, el que le firmó Sepulcre a espaldas de Fran Escribá y de Víctor Horta, y 2 años en la Secretaría Técnica. No se descarta incluso de que en ese posible ERE que el club va a hacer, a colación de la entrada en el concurso voluntario de acreedores, pudiera entrar también Edu Albacar en ese ERE, donde entrarían también y sobre todo empleados. Por tanto, otro de los que no va a seguir, Edu Albacar, uno de los últimos héroes del ascenso a Primera División. De los últimos o el último, porque otro de ellos, aunque vino en ese mercado de invierno, es Aarón Ñíguez, que en principio tampoco va a seguir. Ya en los últimos partidos de pretemporada, Baraja no ha contado con él. ¿Por qué? Porque Aarón está buscando equipo, porque tiene alguna oferta, y Aarón tampoco seguirá. Con lo que, repasando esta mañana, pues el panorama de los que quedan de la temporada pasada, la verdad es que es impresionante la desbandada que ha habido. Ahora mismo, de la temporada pasada, solo quedarían Adrián, que podría ser un poco el buque insignia este año, ha jugado en todos los partidos y Baraja cuenta con él. Además de Adrián, solo quedarían Álvaro y José Ángel. Teniendo en cuenta que José Ángel no va a estar hasta final de año por esa grave lesión de la que fue operado, pues fijaros el panorama. De 20 jugadores la temporada pasada en Primera División, quedan 3. Os recuerdo muy rápidamente que se marcharon cedidos Faisal y Víctor, se marcharon libres, aunque tenían contrato, algo que no entiende Rubén Baraja, Jonatas, aunque este fue por traspaso, Lombán, Mosquera, Rodríguez, Cristian, y en principio también se va a marchar Aarón, que acabaron contrato Manu Herrera, Damián, Domingo Cisma, Pellegrini y Coro. Por cierto, el Elche se los va a encontrar a todos menos a Damián en Segunda División, a Manu, a Cisma, a Pellegrini y a Coro. Los cedidos, que también se fueron, Titon, Rocco y Pasalic, y todos tienen acomodo. Titon en el Stuttgart, Rocco en el Español y Pasalic en el Mónaco. Y Albacar, que va a terminar rescindiendo. Por tanto, quedan 3 jugadores de la pasada temporada. Sin contar, insisto, a Aarón. Y, por supuesto, ya no cuento a Cristian Herrera, que se marchó el viernes, dando por terminado su contrato de manera unilateral, por el impago de varias mensualidades, más de tres. El club el viernes por la tarde colgó un comunicado en su página web diciendo que ha decidido emprender acciones legales contra el jugador canario, y el delantero ha respondido con un comunicado en el que afirma que el 6 de agosto se dictó un laudo arbitral concediéndole la extinción del contrato. Así que, tema Cristian Herrera, que también tendremos en los tribunales si antes no se llega a un acuerdo. A todo esto hay que decir que el Elche ganó 2-0 al Atlético Baleares en el penúltimo amistoso de la pretemporada, con goles de Pedro Astray, que está a prueba y que además se lesionó. Mala suerte, hay que unir a la lista de lesionados a Charlie. Recordemos que Charlie tiene una fractura en el pie del partido disputado en San Pedro del Pinatar contra el Murcia. En el último minuto del partido tuvo muy mala suerte y Charlie, pues hasta primeros de septiembre no va a estar. En ese partido, como digo, 2-0, goles de Astray y Álvaro de penalti. Por cierto, una imagen pues bastante poco habitual en el mundo del fútbol profesional y bochornosa en el campo de las instalaciones del Real Club de Gol de Campo Amor. Cuando marcó Álvaro, se armó ahí una pequeña tangana y bueno, pues que casi lo tiran por el barranco, por una especie de barranco que hay en el terreno de juego. Afortunadamente quedó en un susto, pero más propio de los años, pues, de los años 50 o 60 o 70 y en otra cultura futbolística. En ese partido ya no estuvieron Edu Albacar, tampoco Aarón, que será, como digo, el próximo en salir, tampoco Perea. No hace falta ser un iluminado para darse cuenta de que Perea no va a continuar, salvo sorpresa, porque no ha disputado ningún minuto de los dos amistosos en los que ha podido estar. Fue firmado por Javier Cabello, pero Ramón Planes pues no lo ve precisamente en sus planes, y valga la redundancia y no la broma. Por tanto, Perea podría ser, no sé si Alex Philippe, de los que, aunque hayan firmado contrato, Perea reconoció aquí en estos micrófonos el miércoles pasado que él estaba muy tranquilo, que había firmado contrato y que no tenía por qué dudar. Pues la duda, sin duda, no es que nos asalte, sino que yo creo que también a él, viendo que no ha participado en ningún amistoso, o ha venido muy mal de forma, o desde luego se le está enseñando la puerta de salida. Y a todo esto, la semana la hemos arrancado con 6.000 abonados y hoy largas colas, o por lo menos colas. Igual no muy largas, pero sí para los que han esperado mucho tiempo. Aparte de los que estaban dentro de las oficinas, pues sí, una cola, pues no sé, de 20 o 30 metros durante toda la mañana. ¿Por qué? Porque hoy, desde las 9 y media de la mañana, ya los asientos no están reservados. Ya están disponibles desde hoy, pues todos los asientos se han liberado, las butacas, de la pasada temporada. Por tanto, es normal y además muy importante ver ese movimiento, porque lógicamente si habían 25.000 el año pasado y arrancamos con 6.000, 25.000 menos 6.000, 19.000 butacas quedan liberadas. Vamos a ver, y claro, y ahora la gente quiere darse prisa para elegir, porque ahora hay mucho donde elegir. Imagino, no está confirmado, de que el club habrá pensado en no abrir el anillo. De todas formas, no estoy seguro si están vendiendo entradas de anillo. Yo creo que lo normal, por dos motivos, sería cerrar el anillo. En lo deportivo, para que la gente se concentre en la parte de abajo y que el jugador note mucho más el aliento y el apoyo de la afición. Y segundo, porque abrir el anillo conlleva un gasto. Y desde luego, el Elche está para muchas cosas, pero no para gastos. Así que, bueno, pues, insisto, no estoy seguro si las están vendiendo, pero imagino que el club habrá pensado en la posibilidad más lógica y más sensata, que es no abrir el anillo. Bueno, como veis, tenemos mucho material, así que vamos a ponernos en marcha. Una pausita con nuestro

juvenil y de las fichas profesionales, de los nuevos que fiches, ninguno puede pasar del tope salarial del sueldo mínimo profesional en segunda división, que son 65.000 euros. Es decir, que esta temporada del Elche va a tener una plantilla, pero vamos, económica, económica. No sé yo si va a pasar del millón de euros, porque además, el de los del año pasado decía, bueno, es que se puede quedar este, aquel, que tienen fichas de medio millón. De no, oiga, van a quedar dos o tres. Adrián va a ser el mejor pagado, si mantiene la ficha del año pasado. Y luego Álvaro y José Ángel, que recordemos que la temporada pasada se sumaron al primer equipo, precisamente los dos, pues porque pasó algo parecido, que no se dejaba firmar más, desde el 8 de agosto que se firmó a Víctor Rodríguez, que ahora está cedido en el Levante, o sea que todos los demás de 65.000 euros para abajo. Vamos, todos habrán venido por la misma cantidad. Ahora mismo, haciendo un recuento, ya os he dicho de los que quedan de la temporada pasada, quedan tres, descontando ya a Edu Albacar y a Aarón. Y con ficha del primer equipo, pues hombre, habrían ahora mismo unos 14, porque ahí hay opciones de jugadores que podrían tener ficha del primer equipo, pero también podrían tener del sub-23 y no ocupar ficha, como es el caso de los canteranos Paul, el portero, o de Anava, o de Samu. Hay otros, como por ejemplo Jordi Hostens, que este es mayor de 23 años, habría que hacerle ficha del primer equipo. Los cedidos, Pelayo, Cifu, todos estos lógicamente van a tener ficha del primer equipo. Pero vamos, ahora mismo tendrías unas 14 fichas comprometidas, te quedaría para hacer 4 fichajes. Pero insisto, siempre se podría negociar con alguno de los del filial sub-23 para poder hacerles ficha de que pudieran alternar la tercera y la segunda división. Bueno, vamos a escuchar a los nuevos jugadores del Elche Club de Fútbol. El primero, Isidoro. José Isidoro Gómez Torres. El lunes os hablábamos de que ya había firmado. Viene además representado por un exjugador del Elche, Curro Montoya, en su grupo de representación. Ha firmado 2 temporadas. Hugo, una, el central del Tenerife. Isidoro ha firmado 2 temporadas. Acaba de cumplir 29 años. Natural de Pedrera en Sevilla, lateral derecho. Recordemos que las últimas campañas la jugó en el Numancia, el año pasado llegó a jugar 35 partidos, todos ellos en segunda división, y anteriormente en el Betis, donde estuvo entre el filial y el primer equipo, llegó a jugar también en primera división. Le preguntamos a Isidoro cómo fue el fichaje. Pues nada, valorando las opciones que había, en cuanto me dijeron la posibilidad de venir aquí, era mi primera opción, porque sabiendo los problemas que había, sé que es un club grande, siempre me ha hecho ilusión poder venir aquí y bueno, pudiendo formar parte de este proyecto, creo que puedo ayudar y me hacía mucha ilusión. ¿Qué le motivó para fichar por el Elche a pesar de todos los problemas por los que atraviesa el club? Aparte de que bueno, no hay que decir el club tan importante que es el Elche, vengo de una etapa diferente en Soria y bueno, y del Betis, que prácticamente pasé algo parecido a lo que hay aquí y sé con toda seguridad que esto va a salir adelante y lo que más me ilusiona es esto, poder ayudar al club, que sé que atraviesa un momento difícil y es una ciudad bonita y poder ayudar a este de nuevo club tan grande. ¿Objetivo, la permanencia o algo más? Ojalá fuese este año, pero bueno, tenemos que ser cautos y ya te digo, intentar poner cada uno de nuestra parte, que esto sea lo más profesional posible y que el club esté lo más tranquilo posible, y a partir de ahí, si podemos luchar para arriba, que seguramente vamos a intentar hacerlo y nada, ponerte objetivo ahora mismo es una tontería. Hacer un buen grupo y dejar al Elche lo más alto posible. Tenía dudas, no de su fichaje, porque fichó, sino de quedarse, como por ejemplo le puede pasar a Perea o a Alex Felipe, que todavía no está confirmado ni la uno ni lo otro. Digo porque Isidoro, como Hugo, llegaron el lunes pasado, aquí os lo comentamos, os hablamos de Isidoro, Hugo y Perea, los tres, y vinieron de la mano de Javier Cabello, el ex-manager

Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía del 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca. El nuevo jugador presentado hoy, aparte de Isidoro, es Hugo o Álvarez Quintas, aunque llevan ambos entrenando durante toda la semana y jugando partidos de pretemporada. Como digo, hoy ha sido presentado. Cumplió en junio 30 años, nacido en Vigo, defensa central, y tiene una vasta y extensa currículum, un rosario de equipos. Desde el año 2006-2007 ha militado en un equipo por temporada, curioso cuanto menos, aunque es cierto que, por ejemplo, la pasada campaña en segunda división en el Tenerife jugó más de 30 partidos y el Tenerife quiso renovarle. El año pasado en el Tenerife, el anterior en el Jaén, ambos en segunda, y el resto clubes de segunda B: Cartagena, Real Unión, Almería B, Zamora, Alcorcón, Leganés o Rayo Vallecano. Escuchamos a Hugo, le preguntamos que la plantilla pues está todavía por hacer. Por hacer, tú lo has dicho, ¿no? Creo que el trabajo que queda por hacer es grande y bueno, y es acertar en cada línea con los jugadores que vengan a aportar, y está claro que aún está en el aire el potencial y todo lo que puede dar este club. ¿Por qué aceptó la oferta del Elche a pesar de las dificultades institucionales y económicas por las que atraviesa el club? Bueno, pues está claro que Segunda División A, una entidad de este calibre, pues creo que este año hay pocas. En mi caso, pues hay veces que hay cosas que van por delante, y creo que el tema económico en este caso no ha primado, porque sí que había otras opciones, y creo que a nivel motivación para mí mismo, venir a Elche no se puede comparar con ir a otro sitio. ¿Dónde se encuentra más cómodo? Bueno, lo ha dicho Isi muchas veces, pues eso, es donde el míster pues crea conveniente, ¿no? Siempre estamos para sumar al grupo, pero vamos, digamos que yo me desenvuelvo con total fiabilidad en como central diestro, ¿no? Yo soy central diestro, puedo jugar central zurdo, pero que vamos a ver, ese es mi puesto específico. Luego sí puedo caer del lateral derecho en alguna ocasión, pero vamos, que mi puesto es central. Le preguntamos por el numeroso número de equipos en los que ha jugado en los últimos 10 años y en algunos casos reconocía errores de juventud. Gracias. Sí, bueno, ha habido momentos que he podido seguir y ha habido alguna decisión, pues, digamos, equivocada. Hay veces que cuando eres joven, pues, eres más inquieto, y la verdad que no he tenido esa continuidad, pero vamos, que siempre donde he estado he tenido una buena media de partidos. ¿Por qué el Elche si tenía una oferta de renovación por el Tenerife? Pues ya, lo acabo de comentar, el Elche este año es algo que a mí me motiva, ¿no? Me motiva el club, me motiva lo que ha sido el Elche, lo que es el Elche, y creo que también tener cerca a tu familia y estar cómodo en tu vida diaria pues prima mucho, y para mí era importante, ¿no? Era importante venir aquí y sí que no, desde un primer momento no salió esto porque no se sabía lo que iba a pasar aquí, pero en cuanto salió sí que tenía alguna cosilla más y prioridad a venir aquí. ¿Qué impresión tiene sobre el técnico Rubén Baraja y el fútbol que vamos a ver en Elche? A ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Pues bueno, desde el primer día pues es un entrenador que según he observado pues le gusta mucho el trato de balón, le gusta mucho la salida desde atrás, tener un equipo que maneje la posesión del balón. Obviamente siempre con la intención de acabar atacando, pero que no solo él, sino el cuerpo técnico que tiene detrás. A mí se lo he comentado a mucha gente, me ha sorprendido mucho, gratamente, porque el nivel de profesionalidad que hay desde la gente que trabaja en oficinas hasta el último tillero es espectacular. ¿Qué objetivo cree que marca el club? ¿Permanencia o incluso, como decía Perea, el ascenso, por lo que es el Elche y de dónde viene? Creo que eso es lo de los objetivos, es algo que no es de mi competencia, ¿no? Yo creo que ahora quedan gente por venir, ¿no? Quedan jugadores importantes por llegar al proyecto, y el día a día te va a marcar eso, ¿no? El año pasado pues hubo alguna sorpresa, la Llagostera, que casi se mete en playoff con un presupuesto bajísimo, o el Girona mismo. Entonces nunca sabes en fútbol cómo vas a estar, pero creo que el Elche por entidad pues tiene que optar a grandes cosas. La clave, empezar bien y encajar pocos goles. Hombre, son pilares básicos, ¿no? Si no encajas, pues obviamente vas a puntuar y de ahí va a venir una buena dinámica. Está claro que la temporada en segunda no es primera división, son cuatro partidos más y se hace muy larga y siempre vas a tener malas dinámicas, pero ahí está la clave, ¿no? En las malas dinámicas saber controlar un poco y tener siempre un margen bueno de puntos, ¿no? Y la última que le preguntábamos a Hugo, si esperaba el apoyo de la afición, pues tras el batacazo y todo lo que ha sufrido en los últimos meses. Ahora ahí. Yo creo que sí, que la gente, pues, para mí creo que está esperando un poco a ver que el transcurso de los acontecimientos, ¿no? Saber dónde se iba a dónde iba a estar el Elche Club de Fútbol, y creo que bueno, que ahora se está viendo que esta última semana se pasó de los 1.500 al principio, que ahora ya hay casi 6.000, ¿no? Pienso que el que es del Elche es del Elche y tiene que ser en segunda, en primera, en segunda B donde esté el Elche, ¿no? Y si tienen ese sentimiento, estamos deseando que estén con nosotros, que su apoyo va a ser muy importante. Pues los primeros fichajes, al menos oficiales, como decía Juan Serrano, con un perfil de experiencia, polivalencia y compromiso. Isidoro, Isi y Hugo Álvarez. Hugo, le preguntamos a Juan Serrano, uno de los cabezas visibles de este grupo empresarial, de esta gestora. Ya lo hemos escuchado antes, que el tema de las fichas sigue bloqueado, aunque espera que se desbloquee en breve. ¿Y sobre el tema de la rescisión de Edu Albacar? Bueno, de momento no, de momento estamos en negociaciones con él, con el futbolista. El Edu ha sido un baluarte aquí, es una persona extraordinaria, pero bueno, de momento no entra dentro de los planes de esto y del grupo y bueno, y estamos intentando llegar a un acuerdo con él. Y lo que se le preguntaba era si en lo que no entra es en los parámetros económicos o deportivos, o ambos, porque si no entras en los deportivos, pues Baraja podía haber optado por la misma táctica, utilizar la misma táctica que con Perea. No lo ponemos y ya te cansarás. En el caso de Urbacar, ha jugado siempre los partidos amistosos, tiene más pinta de económico. Pero le preguntamos a Juan Serrano, ¿es un tema económico o es un tema deportivo? No, de momento no hemos comentado nada de eso. Sí. Dice Juan Serrano que es un tema deportivo. Por cierto, le comentaban también nuestros compañeros si va a haber un ERE para los empleados del club por el tema del concurso de acreedores. De momento, naturalmente este club tiene infraestructura de primera división, pero primera grande, ¿no? Y hemos caído donde hemos caído, y menos mal que nos hemos agarrado a una rama y nos hemos quedado aquí, ¿no? Algo tendremos que hacer, no sabemos qué, pero algo tendremos que hacer para aliviar un poco la carga. Pues algo tendrán que hacer, y presumiblemente va a ser un ERE donde entrarían incluso jugadores y empleados. En este caso, jugadores que podrían ser pues los despedidos. En fin, no queremos adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a poner ya el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Como siempre, un placer. Gracias, saludos, feliz tarde y felices vacaciones y fiestas. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.